Hola, soy John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en La Ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta. Todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por La Ochentera 91.9. Minutos, where are you now? ¿Dónde te encuentras? Donde se encuentre y nos quiera saludar, pues ahí estamos a su disposición. Checho, en estos días de esas locuras, yo invité a los amigos, a los oyentes que se quisieran tomar con nosotros un cafecito. y les planteé la oportunidad de que se vinieran algunos a las 11 de la mañana. Yo termino turno a las 10 y yo creo que como a las 10 y media los que se quisieran tomar conmigo un cafecito. Y me dicen que la próxima semana, el miércoles, podemos sacar. A ver, los que quieran, los 10 primeros que quieran estar con nosotros a las 10 y media de la mañana aquí en la puerta de Todelar y se quieran tomar un cafecito conmigo y con usted y con Johnny Muñoz y hacemos y nos vamos para Macro de pronto y nos tomamos un cafecito allí y hablamos un poquito de música. Sería como las 11, pero a las 10 y media. Entonces, ahí está la idea. El miércoles, voy a poner una fecha ya. El miércoles de la próxima semana, no de esta semana, sino de la próxima, a las 10, 10 y media, si se quieren tomar con nosotros un cafecito, hablamos de música un ratico, nos saludamos, nos tomamos una fotico y charlamos. Ahí está, ¿por qué? Porque la idea estaba ahí. Bueno, hoy está de cumpleaños Rick Davies, que es el actual vocalista de Supertramp. Con la salida de Roger Hudson, él quedó como vocalista, aunque él es el único de los formadores originales de Supertramp que está en la banda, en Supertramp. John Freddy Ramírez me dice que tiene un Discman Iowa que funciona y me mandó el video precisamente. Felipe Ramírez dice que tiene una cámara Polaroid de 1982. José Alberto Ochoa nos saluda a esta hora. Walter Darío me manda fotos y me dice que tiene un televisor viejo, una radiocasetera, una máquina de coser y qué más. Tiene cuatro elementos y le tomó fotos y me las mandó. En una fecha como hoy se estrenó la película Fuga de Alcatraz en 1979. Clint Eastwood era el protagonista. Está basada en un hecho real. Pues no se sabe exactamente si las personas que se fugaron de Alcatraz sobrevivieron o no, pero el hecho ocurrió en 1962 y en el 79 se hacía la película de Fuga de Alcatraz. Aquí está Cameo, pido la palabra, Word Up. Esta es la ochentera, 9:15 minutos. Sister and your mama too, 'cause they're about to throw down. Cuando pienses en clásicos, piensa en la ochentera. 91.9. Cocker, you are so beautiful to me. Esa voz así, grave, grave, de el señor Joe Cocker, que terminó complicado, terminó con Parkinson y fumó mucho en la vida, tomó mucho y eso le pasó la factura. César Caro, César Caro Sanabria dice que tiene 4 Walkman. Ah, que tiene Walkman y radio y me manda fotos. Es que muchos me chicanean y me mandan las fotos y los videos. Gabriel Muñoz dice que tiene un Kenwood y un JBC. Y me manda también la foto. Jairo Soto dice que lo de los cafecitos. Ah, no, no, Luis F. me dice que se apunta. Y Jairo Soto también que se apunta para el cafecito, señores. Es la idea. Del miércoles en 8 a las 10:30 de la mañana nos vamos a tomar el cafecito. Buscamos por aquí un sitio cercano y nos tomamos un cafecito. Jairo Soto dice que tiene un sintetizador Roland XP10. Edison dice que tiene una grabadora RT430 negra Silver. Oiga, toda la cantidad de electrodomésticos que tienen todavía guardados por ahí. Esa es la vida, hombre. Muchos de nosotros somos medio acumuladores, o vivimos del pasado, o queremos tener eternamente algunos objetos que nos acompañen. Bueno, yo los acompaño a esta hora, son las 9:23 minutos, 59 segundos en nuestro nuevo reloj electrónico de Back to the Future. Recuerden, hoy, lunes, 4 de la tarde, Foyner contra Journey. ¿Quién ganará? Es que escuchen eso, Journey contra Foyner. Eso va a estar muy bravo hoy, de 4 a 5 de la tarde con John Jairo Muñoz. El jueves de la semana pasada, Black Sabbath eliminó a Queen. Esa fue la sorpresa de la segunda ronda. Pero hoy, Foyner contra Queen. Más música, que está John Cougar Mellencamp. O John Cougar, o Mellencamp, como le quieran decir. Duele tan bueno, Hurt So Good. Esta es la ochentera 91.9. La ochentera 91.9. Bueno, Checho me dijo que va a poner a hacer café ese día. Que café y que va a comprar los pocillitos plásticos y que vamos a... No sabe a dónde exactamente, pero que él se compromete a pagar el tintico de todos nosotros. Los que quieran venir, porque ya la lista está grande, ya veo muchas personas que se anotaron. Juan Franco me dice que la última vez que estuvo conmigo fue una vez que yo le entregué un LP de Jordi, de Dudu de Tres Bebé, es decir, que hace mucho tiempo. Andrés Rojas dice que tiene una grabadora Sony. Jaime Guerra tiene una máquina de coser desde hace 50 años, una Remington. Lina Atenea me manda fotos que tiene una máquina fotográfica, un celular de los primeros que salieron, una radio, una grabadora, que su casa parece literalmente un museo. Juan Franco tiene una máquina de escribir marca Brother y una grabadora marca Sanyo. Yo tengo mis dudas con Sanyo. ¿Sanyo será un plagio que salió de Sony o de Sanyo? Es que no sé, esa marca me parece como medio rara. Sanyo, como que le cambiaron una letrica por ahí y le escondieron otra. Bueno, hoy está de cumpleaños un baterista que queremos mucho. John Henley está cumpliendo 77 años. El que pasó por Eagles, el cantante de Hotel California, está de cumpleaños, baterista y cantante. Nació en Gilmore, Texas, 1947, con Eagles. Él formó Eagles en 1971 y un año después grabaron su primer trabajo discográfico. Posee dos premios Grammy como solista, un premio MTV, 5 álbumes como solista y muchos trabajos con Eagles. Feliz cumpleaños a John Henley. Hoy lo estamos recordando y felicitando. Todo lo que ella quiere es bailar. Nos canta John Henley el día de su cumpleaños. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. You Checho se está rascando la cabeza con lo de la tomada del cafecito. Bueno, la fecha va a ser el 31 de julio a las 10:30 de la mañana, la toma de café. Yo no sé qué vamos a hacer, pero bueno, ya mucha gente dice que hagamos lista, que lo vayan anotando, que no se va a quedar sin cafecito. Ah, no, pero aquí cerquita, no lo pongamos, no nos movilicemos. Aquí atrás hay una cafetería muy cerquita también, de pronto puede ser allá. César Caro Zanabria dice que tiene una máquina de coser de la mamá, marca Elgin o Elgin, yo no sé cuál es la marca exactamente. La mamá está viva, tiene 92 años y todavía cose en ella. Sara Cadavid dice que tiene una Singer, una máquina de coser de la bisabuela. Alejo Villegas dice que tiene una máquina, una lavadora marca Hoover. ¿Ve esa marca? Sí, hace mucho tiempo no lo escuchaba. Hoover. Victoria, qué rico el tintico, que se anoten, que no la vayan a dejar por fuera. Va a ser el 31 de julio a las 10:30 de la mañana. Ay, ahora se nos presenta bastante gente ese día, pero no, va a ser rico, hombre. Nos conocemos y nos abrazamos. ¿Qué pasaba en una fecha como hoy? En 1933, el señor Willy Post era el primer aviador que le daba la vuelta al mundo en solitario. Lógicamente tenía que hacer escalas, pero no estaba acompañado. Se tomó ese viaje 7 días, 19 horas. En 1959, una película llamada Plan 9, Llegando del Espacio, era considerada la película más mala de la historia del cine. No la he visto y yo creo que no la quiero ver. No, mentiras, era muy charro. Eso fue en 1959. ¿Cuál será la película más mala por estos días? No sé, habrá que averiguar. Bueno, en 1990, en una fecha como hoy, Inglaterra o el Reino Unido tenía un nuevo número uno. Era el tema principal de una película llamada Las Tortugas Ninja. Era esta canción precisamente, Turtle Power, con Partners in Crime. Era nuevo número uno en la lista de Inglaterra. On the half shell, they're the heroes for. In this day and age, who could ask for more? The crime wave is high, with muggings mysterious. All police and detectives are furious, 'cause they can't find the source of this lethally evil force. This is serious, so give me a quarter. I was a witness, get me a reporter. Call April O'Neill in on this case. Hey, you better hurry up, there's no time to waste. We need help like quick on the double. Have pity on the city, man, it's in trouble. We need heroes like the Lone Ranger. When Tonto came pronto, when there was danger, they didn't say we'd be there in half an hour, 'cause they displayed turtle power. Reporter was hot on the trail, determined to put these crooks in jail. She spied the bad guys and saw what happened, but before she knew it, she fell in a trap and got caught. Yeah, she was all alone, with no friends and no phone. Now this was beyond her worst dreams, 'cause she was cornered by some wayward teens. Headed by Shredder, they were anything but good. Misguided, unloved, they called them the Foot. They could terrorize and be angry youth, and they'd mug the people who needed proof. Then from out of the dark came an awesome sound, shout of cowabunga as they hit the ground. From the field of weeds, the heroes rescued the flower, 'cause they possessed turtle power. Find the strength to do what's right. That's turtle power. Heroes on a half shell, they're on a mission. When there's a battle, got the enemy wishing that they stayed at home instead of fighting. These ninja masters with moves like lightning, they were once normal, but now the mutants. Squint is the teacher, so they are the students. Leonardo, Michelangelo, and Donatello make up the team with one other fellow, Raphael. He's the leader of the group, transformed from the norm by the nuclear goop. Pizza's the food that's sure to please. These ninjas are into pepperoni and cheese. Back to the story, it's not hard to find. Ninjas not just of the body, but of the mind. Those were the words that the master instructed. But a letter from Shredder had Splinter abducted. That was the last straw, spring into action. Step on the foot, now they're gonna lose traction. Now this is for real, so you fight for justice. Your shell is hard, so you shout, they can't dust us off like some old coffee table. Since you've been born, you've been willing and able to defeat the snake, protect the weak, fight for rights and your freedom to speak. Now the villain is chilling, so you make a stand. Back to the wall, put your sword in your hand. Remember the words of your teacher, your master. Evil moves fast, but good moves faster than light. Shining for your illumination, good versus evil equals confrontation. So when you're in trouble, don't give in and go sour. Try to rely on your eternal power. Estás modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. John Jairo ya me dijo que sí. Johnny ya me dijo que sí iba a tomar con nosotros el tintico. Es que el 31, miércoles a las 10:30 de la mañana, nos vamos a encontrar aquí en la puerta y nos vamos a tomar un cafecito. Nos quieren conocer y nosotros también los queremos conocer a ellos. Ya la lista va larga de oyentes que se van a tomar el tintico con nosotros. Invita a Checho. Checho ya me dijo que él iba a pagar el tinto. No se ría, hombre. Vamos a estar todos, no, mentiras, ahí nos, por aquí en una cafetería o en macro, en cualquier parte, y nos tomamos un tintico con los oyentes. Bueno, Johnny, antier en horas de la madrugada falleció la cantante Evelyn Thomas, ¿usted se dio cuenta? No sabía, ah, pues, hoy le estamos haciendo un pequeño homenaje a Evelyn Thomas. Hablando de esa canción, High Energy fue número uno en Alemania, estuvo 4 semanas. De esa canción aparecieron 2 videos, uno que ella sale bailando en una plataforma y la otra que sale con unos bailarines de la época de los 80 arrancando. Esa canción fue incluida en grandes éxitos de la cultura gay en un recopilatorio. Y la canción, según Rolling Stone, según la revista Rolling Stone, en la historia es la número 177 más importante del dance. Hoy estamos recordando a Evelyn Thomas, que ha fallecido a los 70 años en los Estados Unidos. Paz en su tumba, gracias por lo menos esta canción que nosotros conocimos en nuestro medio.